Señor y Padre nuestro, muchas gracias por el testimonio. Nos damos cuenta de cuán grande eres con tus hijos y cómo guías sus pasos y cómo abres camino para que tu palabra pueda correr a donde tú entiendes que debe de llegar. Señor, ayúdanos a no ser tercos, ayúdanos a obedecerte y sobre todo ayúdanos a entender de que tú estás en control de este mundo y sobre todo de las vidas de aquellos que te las entregamos. Amén. Señor, que no haya miedo en nosotros, todo lo contrario, que haya el amor que saca fuera el temor, y que nos ayudes a hacer lo que nos corresponde, cada quien en el sitio donde tú lo pongas. Sí, Señor. A tener la fe necesaria para saber de que tú guías nuestros pasos y que donde tú coloques tus hijos, lo que tenemos que hacer es tu voluntad. Sí, abre Señor nuestro entendimiento, danos sabiduría para entender tu palabra en esta mañana. Se condona con Marlene y conmigo y podamos crecer en este estudio. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Daniel capítulo 5, sí. Creo que el último versículo que mencionamos fue el 6. 5 y 6, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Antes de seguir acá, les voy a compartir lo que encontré en la... Ay. Escuela sabática. Sí, en la escuela sabática de ese, estamos hablando de enero, 2 de enero del 2000, del 2002, no, del 2000, perdón. Wow. Dice acá. Sí, fíjate, Dio, descarguen esa aplicación de escuela sabática a su teléfono, o al ordenador, computadora, lo que sea. Y tienen opción de ir a buscar las lecciones que han pasado, como no tienes idea. ¿Hasta dónde llegan? No sé, porque no me he ido para atrás a ver hasta dónde llegan. Pero encontré esta y dice... esto lo dice la educación, es un párrafo del Espíritu y Profecía. Página 173 dice la educación. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho. Pero, y esto es lo que estamos estudiando, y por eso dije yo, mira que ahí, si lo vi cuando pasé, no recuerdo, pero acá dice, pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Maravillosa declaración. Donald, ¿y tú te recordabas de eso de hace tantos años y lo buscaste por eso? Sí. Wow. Dios te mandó para allá. Sí, y lo que me recordaba bien, que por eso fue a que lo que fui a buscar fue la siguiente línea, que la vamos a necesitar más adelantito cuando ya estemos estudiando el capítulo 1 como tal. No, ahorita, si se dan cuenta, no hemos tocado ningún capítulo específico, estamos utilizando estudios genéricos del libro, que en sí encierran grandes lecciones. Especialmente para mí, como les dije al principio del estudio de esto, para mí es lo más apasionante, lo más bello, lo más hermoso, porque es lo que me lleva y pase lo que pase, y lo único que ya no voy a poder decir cuando me muera es y, pero ya lo dije en vida, y me llevó la muerte, y ¿qué? Pero hay una línea acá que dice que en Daniel, Misael, Azarías y Ananías. ¿Cómo se llama el otro? Ananías. Ananías. En esos cuatro chicos, oye lo que decía la lección. Ya, o sea, Dios ya dijo todo lo que tenía que decir. El que no captó, no captó, mi hermano. ¿Qué más puede hacer Dios? Dice, Dios ofrece un modelo a seguir a su pueblo del tiempo del fin. Uh-huh. Esa declaración era la que en los hebreos, esos cuatro hebreos allí en Babilonia, Dios ofrece un modelo a seguir a su pueblo del tiempo del fin. El que no captó eso, mi hermano. Uh-huh. Y esa declaración que leíste ahorita, la de los anales de la historia, está en el libro de la educación, en el capítulo que habla de la historia y la profecía. ¡Ah, mira! ¿Ves? Uh-huh. Es que la verdad, mis hermanos, y fíjate, fíjense de esto, que Dios nos va a hacer accountable, uh-huh, por la luz que nos dio, aun cuando tú, Marlene y Diógenes, nunca leyeron tal libro. Uh-huh. Porque hoy día, con la tecnología que tenemos, y es que tenemos teléfonos inteligentes, tan inteligentes son los teléfonos que nos llevan al mal y no al bien, porque para que nos lleven al bien tiene que ser un criterio y decisión propia nuestra. Uh-huh. El teléfono en su mayoría de aplicaciones te va a arrastrar a lo que Satanás quiere. Uh-huh. Pero si nosotros en ese teléfono, mira, es que alguien dice, y he escuchado, es que yo no sé leer, aquí en Guatemala es muy común eso, es que yo no sé leer. Pero si tienes un teléfono inteligente, no necesitas saber leer. Todo está en audio, la Biblia está en audio, el espíritu de profecía está en audio, los sermones están en audio, los repasos de la lección, o sea, va a depender del hambre y la sed de justicia que tú tengas. Uh-huh. No de tus habilidades y posibilidades humanas, no. Uh-huh. Entonces, Dios que no cambia, Él va a traer a juicio todo eso. Ustedes, generación malvada y perversa, que nunca una generación en el pasado que haya tenido tanto como ustedes. Uh-huh. Vamos a tener que responder de eso. Uso de internet, uso de redes sociales, uso todo eso se nos va a poner en la balanza. Tú sabes que dice, antes ya que sigamos, viendo el primer párrafo, dice, bueno, el primero y hay una pregunta y después el párrafo anterior a lo que tú leíste. Dice, ¿quién hizo oír esto desde el principio? Sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo. Dice, la Biblia es la historia más antigua y abarcante que poseen los hombres. Nació de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el... Espérate. Una mano divina ha preservado su, ¿qué dice? Su pureza a través de los siglos. Vas a ir, tú vas a buscar en tu aplicación la educación y eso está, capítulo que dice la historia y la profecía, y es el 173.1, porque el que nos leíste es párrafo 173.2. Entonces dice... ¿Qué capítulo es, dices? La historia y la profecía. ¿Número ese... no sabes? No. Pero ahí lo página 173. Pero busca la página 173. Pero cuando te vas al índice vas a ver eso, la historia y la profecía. Y ese libro es buenísimo que lo lean ustedes que tienen a Amari ahí, porque es necesario lo que Dios dice, cómo quiere que eduquemos a nuestros hijos. Muchos, hemos muchas veces fallado por no leer lo que Dios dejó para la educación de nuestros hijos. No. Hay algo ahí muy grande. La historia de la profecía es el capítulo 19. Muy bien, estamos en el 170. Ay, es grande. 173. Bueno, 173.1. Ahí vas a ver lo que dice. Porque 170. Dice... La Biblia es la historia más antigua y abarcante que poseen los hombres. Nació de la fuente de la verdad eterna y una mano divina ha preservado su pureza a través de los siglos. Ilumina el lejano pasado en el cual en vano trata de penetrar la investigación humana. Solamente en la palabra de Dios contemplamos el poder que puso los cimientos de la tierra y extendió los cielos. Solo en ella hallamos un relato auténtico del origen de las naciones. Solo en ella se da una historia de nuestra raza, libre de prejuicios u orgullo humanos. Sí, de ahí salimos todito. ¿Tú tienes la aplicación en tu teléfono? La tengo en el teléfono, pero ahorita la abrí en el iPad, en la tableta. Okay. Pero sí tienes en la página 170 y algo, ¿dices? 173.1. Ahí lo vas a ver. Bueno, por lo menos el que tengo. Fíjate aquí. Fíjate que en mi aplicación cambia la página porque tengo el capítulo 19, la historia y la profecía, y justo lo que me has leído, pero es página 157. Ok. Bueno, cambia. Pues anótalo tú, que ya tienes una página diferente que la mía, pero es la misma cosa, yo creo. Sí, es lo mismo. Sí. Lindo. Y yo recuerdo pues que ese libro, por ejemplo, el libro de la educación, cuando lo tienes físico, por lo menos así lo había visto, en inglés y en español tienen las mismas páginas. No sé cómo decirte, es como que si yo esto que te estoy diciendo, si voy al inglés, va a estar en el mismo lugar, como en la misma página, que no necesariamente es así. Pero así lo he encontrado con el libro de la educación y no recuerdo con cuál otro libro que no es normal en otros libros. Que cambian por lo general. Sí, pero por lo menos así lo había encontrado yo, pero no sé. Y aquí es donde está, creo que es en la página 54, no me acuerdo bien, cuando dice que Dios, hombres que no se compren, no se vendan, que es lo que se necesita hoy, es en el libro de educación que está. Lo que se necesita. La mayor y más urgente necesidad de... Esa misma. Está lindo. Bueno, entonces con esto en mente, de que no es capricho ni voluntad de los hombres ni su poder, sino que una mano detrás del telón. Y esa mano maravillosa es la que estamos viendo entre ayer y hoy. Uh-huh. Está plasmada y bien clara en todo el libro de Daniel. Uh-huh. Y creo que esto, ya ni recuerdo cómo fue, pero... creo que esto, a medida que yo me estaba devorando el libro de Daniel capítulo por capítulo, capítulo por capítulo, el Espíritu Santo en algún momento me devolvió al capítulo 1. Espérate, aquí en el capítulo 1 dice, Dios entregó. O sea, Babilonia se hizo cuanto quiso y deshizo todo lo que hizo, pero porque Dios permitió. Vamos a ver. ¿Dónde aparece Dios en el capítulo 2? Volver, mira que aquí está. Y así me fui capítulo por capítulo, y en todos los capítulos el actor principal es Dios. Uh-huh. el que impresiona la mente del ser humano, el que hace grandes cosas, el que permite derrotas, el que permite todo eso, Dios. Capítulo 5, versículo 18. Ese ya no lo mencionamos ayer, nos quedamos en el 6. Daniel 5, 18 dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Sí, porque Dios, mira, Dios dijo que Nabucodonosor era su siervo, así le llama, creo que es en Isaías. Una pregunta, este versículo 18 con el versículo 17 del capítulo 1, ¿cuál de las dos entregas que hizo Dios aquí queremos nosotros? La del uno. Yo quiero la del uno, porque a mí que me dé el conocimiento porque de la inteligencia, todo lo que él quiera darme a mí para. ¿Saben por qué deberíamos elegir lo del capítulo uno? Porque ya vimos a dónde conduce lo del capítulo 5 y versículo 18. No, es que la gloria, eso es efímero, eso se va. Y además te hace que muchas veces te hace creer que tú eres el que hace o sabes y te pierdes por ahí. Prefiero que Dios me dé lo que Él tiene para conocer. Eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. No, oye, hasta a menos que quieras que Dios te convierta también a ti en una bestia y que te haga reconocer que Dios te dio. Yo quiero que mi detox venga por decisión humana. Como me enseñó alguien y no recuerdo quién fue. No recuerdo si lo leí, lo escuché, no recuerdo. Pero dice así: Señor, hazme humilde antes de humillarme. Ándala. Bueno. Yo creo que... yo no sé si estoy equivocada, pero... cuando Dios nos ayuda a ser humildes, generalmente envuelve cierta humillación, porque es que a veces creemos que somos muchas cosas. Dios tiene que hacernos entender que es Él, que no somos nosotros. Mas mira, no era el propósito de Dios hacer lo que hizo con Nabucodonosor para que entendiera. No, o sea, Él se lo advirtió antes, pero Él no entendió. Vaya. Porque Daniel se lo rogó, le dijo: mi Señor, que no te pase esto a ti, mira, haz esto, haz bondad, haz misericordia, para que no sé qué. Y él parece que por un año como que eso lo pensó, déjame portarme bien. Al año se le llenó otra vez el corazón, ay, están en la Babilonia, que yo he de... Tiquitín. Y ahí le llegó su desintoxicación, porque yo siempre digo, la gente se ríe, pero yo digo, Dios lo puso, dice, a comer hierba, a comer verde. Y ahí tuvo él que cuando ya vino su tiempo que Dios le dio, ese hombre ya estaba limpio, le había limpiado el cuerpo. Y ahí entendió claramente la palabra de Dios. Al cumplirse los siete tiempos, ¿verdad? Sí, siete años. Al cumplir ese tiempo, entonces terminó vegetariano el tipo. Por eso te digo, comiendo hierba. ¿Quién? Era puro verde. Eso fue lo que Dios le mandó. No dice que estaba comiendo carne ahí, dice que era hierba. Así que eso se le limpió todo eso ahí. Cuando ya él vino a abrir los ojos bien, dice, vio las bellezas ahí de Dios. Tremendo, tremendo. El Altísimo está en el capítulo 5 y se lo está recordando Daniel a Belsasar. Oye. Verso 19, y por la grandeza que le dio. La palabra en hebreo que aparece ahí de dar y dar, y muchas veces es yihab. Y aparece esa palabra en Daniel un remontón de veces. Que es Dios dando, es Dios haciendo, es Dios entregando. Capítulo 6. Babilonia es historia, vamos a ver cómo le va, cómo aparece Dios en el reino medo persa. Verso 7 al 11, ¿puede leer, Dios? Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel ¿Qué se está pretendiendo lograr en esta declaración? Sabe que ahora pensé algo que no había pensado antes. Se está buscando incriminar a Daniel. Muy bien. Pero me pregunto, y no lo había pensado antes hasta este momento, que Dios me lo trae a la mente. ¿Cuántos otros de los que quizás servían a Dios? Porque pienso que Daniel no estaba solo sirviendo a Dios en Medopersia. No, porque cuando ya tienen la liberación hay un montón de gente, de ahí sale Esdras, de ahí sale Nehemías, de ahí sale un montón de gente que quiso ir a adorar y ir a servir a Dios. Y recuerden que en el tiempo de los medos y los persas fue cuando estuvo también Mardoqueo y otros más judíos. Pero me pregunto cuántos de ellos se abstuvieron de hacerlo o fueron fieles como Daniel. Pero básicamente el edicto fue hecho y por Daniel. Fue para él. Estos chismosos lo que querían era incriminar a Daniel porque sabían que él lo hacía todos los días. Por eso fue que pusieron la oración. Porque dice, a él no lo podemos agarrar por otro lado, tiene que ser por asuntos de su Dios. Porque él era fiel en todas las cosas. Y se sabía que él oraba. O sea, no solamente se sabía que era a través de su Dios, sino se sabía que él lo hacía y era algo público. Pero ellos pensaron que le iban a meter miedo con ese edicto que no se podía yo no creo que ellos pensaban que le iban a meter miedo. Yo creo que ellos sabían que así lo iban a matar. Ellos pensaban la seguridad de ellos era que... Ellos lo que pensaban que los leones no lo iban a comer. Exacto. Sí, lo que están aplicando y cómo Dios en la multitud de consejos trae muchos pensamientos maravillosos en su palabra. Más date cuenta de que hemos visto hasta el capítulo 5 que Dios, es, como dijo el párrafo que leímos, que en la indumbre, ¿cómo fue? La urdimbre. La urdimbre. ¿Y aquí qué pasó? Aquí estamos. Sí, dice acá. Y vuelvo a repetir eso para que captemos y veamos más allá de lo que hemos logrado ver ahorita. Dice, los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder de los hombres, su ambición o su capricho. Pero en la Biblia En la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los propósitos de la voluntad de Dios. Lo que aquí no solamente es un ataque directo a Daniel, eso porque aquí Daniel en apariencia humana ya no tiene escapatoria. Finalmente se van a deshacer de aquel que ha estado con un montón de reyes en el palacio y es inaceptable que ya está viejo, ya está viejito y todavía el rey Darío piensa ponerlo como supremo de las 120 y tantas provincias. Uh-huh. Ya no es justo. Ya no es justo y hay que deshacer. O sea, ya cansa su vida piadosa, su integridad, porque recuerden que lo que choca, lo que levanta oposición, es el contraste de tu vida sin pecado con los pecadores. Uh-huh. Eso es como lo del testigo fiel. Uh-huh. Sí, lo que por la cual llegaron a odiar tanto a Jesús, incluso sus propios hermanos. Del círculo familiar, era una vida inocente de pecado. Uh-huh. Eso era lo que estaban, dice que lo que más luchaban, tanto los de la comarca de allá de Nazaret como su propia familia, era que hiciera algo individuo, pues que se parecieran algo a ellos, y no, y eso molestaba. Uh-huh. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que va más allá de eso, Satanás quiere sacar a Dios del protagonismo central de la historia. Y por lo menos que un mes, ese Dios metido en la mente de Satanás, que es un Dios que se entromete, que no permite que los hombres sean ellos, que él tiene que estar por encima, por en medio, por detrás, por delante, y está usando Satanás a los que están a su servicio, porque es de la manera en que opera Satanás, para deshacerse de la influencia constante del Dios que hasta aquí nos ha ayudado. Entonces parece que lo ha logrado, parece que lo va a lograr, porque dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, toda la élite gobernante, todos los demócratas y republicanos, se pusieron finalmente en un common ground. Finalmente, uh-huh, tienen todos el mismo objetivo. Que durante el espacio de 30 días, cualquiera que demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. En otras palabras, no era realmente ensalzar el ego solamente de el rey y atacar directo. No. ¿Recuerdan ustedes que cuando el pueblo de Israel pidió rey y Samuel se molestó, qué fue lo que Dios le dijo a Samuel? Que no era él que lo había rechazado, que había sido a Dios mismo. Exacto, le dice, ¿por qué te pones así, Samuel? No es a ti, uh-huh, a quien han rechazado, uh-huh, sino es a mí. Uh-huh. Aquí la bronca no es directamente con Daniel, sí, en su mente de ellos, pero hay otro poder por sobre encima de las fuerzas humanas que los está utilizando aunque ellos no lo sepan, que lo que quiere es sacar a Dios del centro, del protagonismo. Pero ahora viene el verso 10. Y nada ni nadie puede mover la mano poderosa de Dios que está al control del universo. ¡Nadie! Cuando Daniel supo que el edicto había sido formado, ahora recuerden que Daniel no va a hacer esto en oposición solamente a un edicto o por un acto de fe. Miremos a Dios obrando, así como Satanás está obrando a través de aquellos, ahora miremos a Dios obrando a través de su siervo. Porque es un problema de conflicto de los siglos entre el bien y el mal, entre Jesús y Satanás. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, Y gloria a Dios por este detalle que la Biblia no pasó por alto. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. ¿Quién va ganando aquí? Dios. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Uh-huh. ¿Uno contra cuántos? Contra muchos, contra 120 y tantos y más, Marlene, porque no solamente son los gobernadores, son los jueces, son los sátrapas, son los, porque dice el 7, todos los gobernadores del reino, los gobernadores, uno por cada provincia, uh-huh. magistrados entran los jueces, los etcétera, uh-huh. sátrapas, los que estaban a cargo del ejército, esos eran los 120. Príncipes y capitanes, ¿uno contra cuántos? Uh-huh. El versículo 7 comienza con una palabra: todos. ¿Sí? Los gobernadores. O sea, ¿y hasta el rey se puso del lado de ellos? Sí. Uh-huh. Tristemente, Daniel estaba solo en el gobierno. Y a veces uno se siente como que, oye, nada más somos 2 o 3 los que estamos aquí, pero mira en este caso. De que Daniel, en medio de todo lo que tenía, porque él siendo el superior a todos ellos, tenía que enfrentarse con ellos, tenía que lidiar con ellos día a día. Y dice acá que todos estaban en contra de Daniel. ¿Sabe que me pone a pensar otra cosa? El gabinete tuvo que ser cambiado entero. Porque si todos esa gente fueron echados en el pozo de los leones, hubo que poner nueva gente. No. Sí, eso. Es que ellos todos firmaron, pero los que fueron, déjame ver una cosa. Y sobre estos, sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, quienes estos sátrapas diesen cuenta para que entonces los gobernadores y sátrapas buscaban cosas. Ah, no, eran todos. Porque el 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas. Quizás solamente ese grupo, esos dos. A nivel del grupo que estaba, eran. Pero yo no sé por qué en mi mente siempre pensé que eran esos 2 chismosos que fueron, hablaron su cosa y a esos 2 los metieron al foso de los leones con la familia. Gobernadores a lo que hicieron, sátrapas. A lo que fueron a conquistar a los otros para que firmaran. Sí, o sea, los gobernadores y los sátrapas eran los que estaban buscando ocasión para que Daniel, para quitarlo de ahí, pero convencieron al rey y convencieron también a los príncipes, capitanes, etcétera. O ahora que dice aquí todos los gobernadores del reino. Sí, todos. Sí, y no, y me gustó eso que dices, ¿no? Que tuvo que haber nueva planilla. Sí. Bueno, como yo no sé, pero a mí me parece que eran el 2. O sea, eran todos, pero los que echaron. Todos se pusieron de acuerdo, pero los gobernadores y los sátrapas eran los que estaban realmente. Sí, sin duda hubo, no todos, quizás no todos los que lo firmaron, porque incluso el rey lo firmó, pero el rey vio a aquellos que fueron engañados como él para firmar, que. Pues no sé, ¿verdad? Pero la cosa es que fue un gran número de gente que fue a parar en la barriga a los leones. Uh-huh. Ay, mamá. Bueno. Pero era necesario hacer lo que Darío hizo. Era necesario hacer. Porque esa gente, si él los perdonaba, iban a seguir tramando. Uh-huh. O sea, no iban a descansar hasta directamente quizás ponerle mano a Daniel. Uh-huh. Por ellos mismos. Uh-huh. No, y se dio cuenta, como o sea, me usaron a mí para hacer eso, para dañar a Daniel, que era su amigo, y él sabía que era un hombre bueno, por eso no podía ni dormir. Entonces, en el capítulo 6, a pesar de que existe todo eso de Daniel, como nada lo intimidó. Y de paso, encontré esta cita, dice acá, la Review and Herald de 1889 dijo lo siguiente, fue escrito ahí por Elena de White lo siguiente, dice, no es diferente el plan ahora. Cuando Daniel estuvo en Babilonia, fue acosado por tentaciones con las que nosotros nunca hemos soñado. Imagina eso. Con tentaciones. Por lo tanto, que nosotros nunca hemos soñado. Así que el plan de Satanás era, déjanos aquí, que es lo que Satanás ha reclamado siempre. Gobernar el planeta como él desea. Pero Dios no se lo ha permitido. Y es lo que él está, aquí es lo que exactamente podemos ver. Un mes, por lo menos. Ni media hora, compadre, que aquí estoy yo con Daniel y aquí seguimos nosotros en Babilonia. No, el plan no se llegó ni a cumplir. No se llegó a cumplir. Porque no. Daniel no paró. Exactamente. Por eso te digo, ni media hora, porque justo que escucha aquel Daniel el decreto y era hora de orar. Uh-huh. Ahora, ¿y? Así, Daniel, hay un decreto, todos los gobernadores. ¿Y? Yo sé que en quién he creído y a ese que le vamos a orar. El rey ya lo firmó y es... Y cuando entendemos de que... Y esto se aplica a un gran número de relatos de la Biblia. Recuérdate de cuando el siervo de Eliseo, este Jesse, clamó porque los soldados sirios los tenían rodeados y, ay, padre mío, y mira, le dijo, voy a orar por ti, voy a orar por ti para que veas lo que yo veo. Cuando tenemos esa seguridad, sabemos que no vamos a morir de hambre, sabemos que no vamos a morir anticipadamente a lo que Dios permita a sus fieles y justos y llamados. No va a pasar. Te digo que en diciembre es que cerramos los ojos con mi esposa y nos pellizcamos para ver si realmente estamos vivos o es de que ya estamos en coma, en un hospital soñando. ¿Por qué vivimos? Ni sabemos, porque Dios solo, ya ni para qué quiebro más. ¿Para qué quemo más neuronas si no entendemos cómo pasamos ahí? No entendemos. Porque o Dios hizo más grande el espacio entre el camión y el tráiler, o Dios encogió la camioneta. No sabemos. No sabemos. Pero no vas a morir. Cuando entendemos esto, mira, qué angustia por ley dominical. Y cuando se dé el edicto de la ley dominical, aquellos que por la gracia de Dios hemos logrado tener una relación con Dios como la tuvo Daniel, y no ya estaba escrito, y no ya Dios no sabía, pero las insensatas tratarán de aparejar, y entonces quiero tener esa fe que tú tienes, dame. Allí está el problema. Porque esto fue en noches de tranquilidad, en días de paz, estar entrenando, corriendo con los de a pie y tratar de no cansarnos, porque cuando ya viene el apretón, Si te cansaste con los de a pie, querida, ¿cómo vas a competir con los que van a acabar? ¿Cómo? Sin embargo, esta declaración, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo harás con los de a caballo? ¿O cómo llegarás ante la espesura del Jordán? ¿Cómo vas a poder pasar el lodo del Jordán si en tierra firme te cansaste? Esta declaración no es teoría solamente, hay una aplicación práctica. Dice la Biblia que cuando los chubascos, la tormenta, el ciclón o el tsunami se avecinaba con toda su fuerza sobre Israel después de los años de sequía, Elías le ganó a los caballos de Acab. Uh-huh.